El éxito consiste en obtener lo que se quiere. La felicidad en disfrutar lo que se tiene. Radio Motivación presenta. ¿Y tú? ¿Te has preguntado en dónde están tus hijos? En 6 de cada 10 familias, los padres no saben en dónde están sus hijos. Los jóvenes, por su parte, buscan distracción en cualquier otro lado, con sus amigos, su pareja o en alguna diversión que puede terminar, desgraciadamente, en algo fatal. ¿Y tú? ¿Conoces a tus hijos o crees conocerlos?